Buenas tardes, buenas noches, feliz, feliz, alegre, alegre. Qué linda referencia. Feliz fin de año. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Fantástico. Bienvenidas, bienvenidos a El Podcast Encerrado, el podcast que se hace con amor mientras hacemos el amor. Al hacerlo. Así de dúctiles somos. El señor J. Pérez. Buenas, ¿cómo les va? El señor Javier Diz. ¿Qué haces, loco? Y quien les habla, Troy McClure. 2023. Sí. Fue nuestro peor año hasta acá. Ya casi fue el año, así que no creo que mejore estos próximos. No, digo, hasta acá. Estas próximas horas. Hasta lo que nos tocó vivir de vida. De todos los años que viviste, fue el peor. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser. Sacando eventos puntuales en nuestra vida que tienen que ver con lo personal y qué sé yo, pero digo, a nivel igualador. El tema es a nivel colectivo. El tema es si, a nivel colectivo si no fue... tiene que ver con una decadencia de la humanidad, tipo, a nivel global. No estoy ni siquiera señalando posibles causas. Simplemente estoy aseverando que es. Sí. Entonces, chao, tomate helado 2023. Sí. Igual. Fuera. Lo no, que viene. El futuro puede ser peor, por supuesto. ¿Las cartas dicen un poco eso? Probablemente. Pero nada de todo esto tiene nada que ver con este podcast que buscamos, tratamos que sea algo un poquito celebratorio. Entonces, un poco la idea es que hablemos de las cosas buenas que pasaron en 2023. ¿Cómo? ¿Querés hacer un resumen del año? No, enfocado en lo bueno. No, enfocado en lo que a cada uno de nosotros nos pasó de lindo, que veíamos, escuchamos, leímos. No tiene que ser un resumen. Vamos a hablar un poco de cosas. ¿Querés rescatar cosas? Sí, me parece que hubo cosas buenas este año. Sí, no me fijé, pero seguro hubo. Bueno, empecemos. ¿Les parece? Dale. A mí me gustaría que hablemos de el gran año que fue para el cine argentino. Ah, bueno. Ya sea con películas de años previos, uno o dos años atrás, que se estrenaron en festivales, que vienen inclusive de otros países o qué sé yo. Si pensamos en la cartelera, en las películas que estuvieron en cartelera durante este año, la cosecha es increíble. Voy a tirar algunos títulos para que tengamos cuenta y tomemos dimensión de esto. Cuando acecha la maldad de Damián Runa, Misántropo de Damián Cifrón, Los delincuentes de Rodrigo Moreno, Blondie de Dolores Fonsi, Cambio de Lautaro García Candela, Puan de María Alche y Benjamín Neistat, El método Tangalanga de Mateo Bendeschi, El villano de Luis Siembroski, que quizás no la vieron pero yo la celebro mucho, Tres hermanos de Francisco Paparella, Sobre las nubes de María Aparicio, El castillo de Martín Benchimol. Esos son algunos de los títulos, me estoy olvidando otros. Pero mirando un poco, hice como este listadito de otros listaditos o de buscar un poco qué se estrenó. Más películas que no nombro porque se estrenaron en festivales y no tuvieron estreno comercial. Pero si tenemos que pensar en la cartelera nacional y los estrenos nacionales, está muy bien. ¿Te parece mejor que otros años? Yo creo que sí. No lo sé. Eso que nombraste a mí, algunas que me gustan mucho, otras que más o menos. No todas tienen... No tengo el mismo entusiasmo por todas. Por eso, no, pero por eso digo... Y hay algunas a las que no suscribo por ahí en total con el entusiasmo general, pero que me parece muy sano que haya un apoyo. Por eso estoy pensando si esto es algo inédito de este año o si no pasa todos los años eso. No creo que pase todos los años con este nivel. Sí. Me parece que también hay películas, como decía, que están ahí de estrenarse, que no se sabía si se estrenaba este año o no, porque se dieron en festivales, ya sea en Bafísimo, en Mar del Plata, como lo nuevo de Reckman. Bueno, acá no puse la de Kosarinski, Dueto. Acá, digo, me olvidé de varias películas, obviamente, no hice un listado exhaustivo. Está la nueva de Ditela, que está súper bien, la nueva de Reckman, la nueva de Lisandro Alonso. Digo, fue un año muy interesante. La nueva de Paula Hernández, la nueva, bueno, estuvo y se estrenó de Anaí Berneri. Digo, hubo una variedad de apuestas, búsquedas y resultados tan amplia y tan interesante que me parece que es algo para celebrar. Yo considero que este fue un muy buen año para el cine argentino y que va muy en contra de todo un discurso que hay armado en contra del cine argentino. De que es malo o es lo mismo, cuando acabo de nombrar películas que no tienen, en muchísimos casos, relación entre casi todas las demás. Y creo que muchas de estas películas no solo han ganado premios afuera, nos han representado en festivales y han tenido en algunos casos hasta éxito, medido o no, pero éxito al fin. Me parece que es un lindo año para el cine argentino y estaría buenísimo que nos demos cuenta de que esto es así y de que promovamos estas películas, porque ninguna de estas películas es mala, te pueden gustar o no, puedes, pero digo, estamos hablando de una solidez en todos los casos admirable. Si me preguntás si en otros años pasa lo mismo, quizás pase. Me parece que este año la vara está un poquito más alta. Y también me parece que bueno, me olvidé de Trenkelauken de Laura Citarella, película que hoy, al igual que Los Delincuentes, Trenkelauken está en muchos de los rankings de... Bueno, Trenkelauken es la número uno en Calle du Cinema. Sí. En Filmcomment están Los Delincuentes y Trenkelauken. Digo, y estoy dejando afuera un montón de películas argentinas. Disculpas a quienes las hacen, mi memoria o las cuestiones de preparar con poco tiempo de preproducción hizo que dejara otros títulos. Pero digo, hay mucho interesante. Estoy siendo un exégeta del cine argentino, probablemente. Y me parece que es muy necesario que todos empecemos a hacerlo un poco. Que empecemos a contar cuando vemos algo que está bueno y que lo contagiemos. Los casos puntuales de Puan y de Cuando se echa la maldad dan buena cuenta de que el boca a boca sigue funcionando. La sostuvo en cartel a ambas películas. Pasó un poco también con Los Delincuentes. Digo, hay algo ahí que los números son bajos con respecto a otros años, pero son altos con respecto a la cartelera mundial. Sacando Los Tres Tanques, ¿no? Sacando Barbieheimer. Sí. Pero digo, esto me parece que es una cosa linda para celebrar de este año. Bueno, no tiene nada para decir, para sumar. Es que a mí me... Digo, el disenso, al menos. No, es que... Es como poner muchas cosas juntas cuando a mí desde hace mucho tiempo no me interesa demasiado hablar de lo que está bueno y lo que está malo, sino de lo que me gusta y lo que no. Entonces, sí, es para celebrar. Me gustan todas, No, a mí no, por eso. Con... Pero por eso digo, es como una mirada muy general que comparto. Pero es como decir, bueno, aguante la industria argentina, es medio eso y está bien, lo comparto. Pero a mí me da un poco de fiaca ser exhaustivo y detallista con esa mirada. A mí me da fiaca, tipo, tengo ganas de hablar de, no sé, de la última que vi antes de y hubieras hecho eso cuando hicimos el listado de lo que íbamos a hablar, pedazo de pancho. No, pero digo... Le dije, hablemos de esto, no, yo no tengo nada preparado. Bueno, hablemos de cosas generales y no trae nada preparado. Son terribles, boludo. No, todos trajimos algo preparado. Ah, pero bueno, vos arrancaste con un balance del cine argentino, de una mirada casi institucional, que a que nosotros no participamos. Digo, entiendo que tu lugar... ¿Por qué institucional? No. Totalmente despegado de mi trabajo. Está bien, pero yo digo, lo que no haría nunca es hacer un repaso del gran año industrial. O sea, que lo reconozco, lo fue. Pero a mí... Bueno, pero, no, bueno, pero... Listo, me quedo con eso. No, pero lo fue, está bien, pero no, o sea, no me interesa particularmente ni debatirlo ni detallarlo. Qué sé yo, está buenísimo, pero no me voy a poner a hablar de... Tres Hermanos y de la de Trenquelau, que quizás hablamos, quizás no. Hablamos la vez pasada un rato largo de Cuando Acecha la Maldad. Un rato largo. O sea, destacamos de todo eso alguna cosa que nos gusta más, que nos atraviesa de alguna manera. Bueno, a mí me pasa. Ya está, dale, habla de lo que querés hablar con pasión. No, pero no te enojes. Pero que yo entendí, ya está, dando vueltas sobre lo mismo. Vamos con el siguiente tema. Pero quedamos vos abriste el juego, sí. J no dijo nada, yo te estoy. Porque de todas esas vi. Sola y me quedé con ganas de ver cinco. Yo no vi todas tampoco. Entonces, si vos preguntás, yo te contesto mi mirada. Perfecto. Peor es que te diga, no tengo nada que decir. Te dejo pagando como un salame haciendo una defensa. A esta altura argentino. Yo lo hubiera preferido. Dale, seguí. Bueno, evitalo todo y sacalo. No pasa nada. Seguí. Dale, a mí, de las que más me gustaron, lo dije en el podcast pasado, las películas argentinas que más me gustaron este año fueron Eureka de Lisandro Alonso, Juan, Los Delincuentes, Cuando Acecha la Maldad y Misántropo. Esas son mis cinco películas argentinas. Perfecto. Hermoso top 5. Esas son mis cinco películas argentinas. Alguna muchísimo más que otra, pero de diferente manera, con diferentes propuestas, me parece que son las más arriesgadas, las más jugadas, las que van más al frente con una mirada. Bueno, igual hay otras, qué sé yo, Trenquelau, que me parece una película también en ese sentido muy fuerte, muy espectacular, pero las otras me gustaron más. Pero digo, entramos en una a partir de esta mirada general de cuál te gustó más, cuál te gustó menos, que yo no tengo mucha... No, pero es lo que te digo, que a mí justamente no, mi interés no era poner el foco en una, sino en pensar el momento que está pasando el cine argentino, que me parece que es muy interesante. Yo coincido, pero lo que planteo es... En un momento en el que lo que está pasando es que parece que ni desde la misma industria se está mirando el cine argentino. No, eso yo no creo que sea así. Lo que pasa es que hay una mirada que dice que el cine argentino es una mierda, que está desde siempre, y lo dicen un montón de descerebrados a los que no hay que meterlos en la discusión. ¿Sí? Claro, no hay que. Entonces, si uno destaca todo esto porque hay un montón de descerebrados que dicen otra cosa, no estoy tiene destacando mucho sentido. Por eso. Estoy destacando porque estoy diciendo que son películas con. Sí, pero yo lo que digo es. Nivel. No pasa. Obviamente que cada año alguno es mejor que otro, pero no suele haber un buen nivel o interesante todos los años. El año pasado fue el año de Argentina 1985, que por lo que, de acuerdo a cómo resultaron las cuestiones, parece que no hubiese existido lo que planteaba esa película con nuestra realidad. Es como si esa película no hubiera existido y no la hubiera visto nadie, porque todo lo que venía a rememorar o a decir o a establecer esa película, y fue importante, pues fue el año pasado eso, y hubo otras, creo, no sé. Y a mí me cuesta también, no tengo una cosa muy general de cómo es el estado de la industria argentina cada año. No sé qué pasó el año pasado, pero tengo el recuerdo de que también fue importante, que hubo otras películas. Y el mejor lugar donde se plasma eso es en los festivales. Siempre el Festival de Malpada tiene buena presencia con las competencias. No sé, me acuerdo, también yo fui poco parte, pero hace 2 años Jesús López, que ganó la competencia latinoamericana, fue una película importante. Estuvo en San Sebastián, estuvo premios, ganó en Biarritz. O sea, me parece que eso, el nivel de cine argentino a nivel industrial siempre es bueno, siempre es alto. Me parece que no hay que. No tiene sentido entrar en la discusión de los descerebrados que dicen que no. Porque lo van a pensar siempre. Haya una película de Cifrón, de Argentina 1985, o Los Delincuentes, o la de Runa. Haya lo que haya, nunca le van a dar esa entidad. No sé qué están esperando, El Secreto de Sus Ojos 2. Entonces yo creo que este resumen que hace Pablo puede ser un poco más alto y más fuerte que años anteriores, pero no sé si tanto. Yo creo que el nivel está siempre está y siempre se habla, y siempre cuando haces un recuento es, y sobre todo cuando uno compara, pues yo siempre tengo off the record estas charlas con Pablo de el nivel del cine argentino, no, y a mí siempre me ubican muy bien cuando a veces no estoy muy convencido con un montón de películas que estoy viendo. Me dicen, pará, pero vos viste el estado del cine de los países de alrededor, que si bien ahí tiene películas muy buenas, no tiene tantas. No tiene 15 grandes películas al año. Sí, en Estados Unidos puede ser que haya muchas, pero... Sí, pero no sé si muchas al final del año. Ese es el tema. Yo creo que... Si medís cantidad de producción versus calidad... No sé, bueno, ¿eh? Claro, bueno, sí, producen mucho. La relación, mucho. Digo, sí, eso puede ser. Un año total de producción en Estados Unidos, que debe ser 10 veces el de Argentina... O 20, o 30, digo, te queda con las 10, 15 que se queda todo el mundo. Sí. Las 20, las 50 que se queda todo el mundo. Pero bueno, seguimos con esto que es la idea hermosa, era hablar bien de las cosas lindas de este año. Y ya empezamos mal. ¿Qué otra cosa linda quieren hablar, chicos? No sé quién hace un resumen. Yo no traje resumen. Yo, bueno, si quieren resumen, yo vi dos películas que nunca había visto en mi vida. Y fue de lo mejor que vi en el año. Dos películas españolas. Perdón que no sean argentinas. Son españolas y son viejas. Una es Los Inocentes, de Juan Antonio Bardem. Que tiene ya 60 años. Bueno, sabía de su existencia, pero nunca le había dado bola. Hasta que leí en algún lado que alguien decía que nunca Mar del Plata había estado tan bien filmada como en esa película. Y yo dije, epa. Y la verdad que un poco, algo de razón hay, ¿eh? Si bien no hay muchas escenas, hay varias escenas de la playa, en el amanecer, de la rambla, de donde está la parte del lobo, ahí entre el casino y demás, que es increíble cómo está filmada. Es una película que es una coproducción española y argentina. En realidad, la idea era que sea una película española. Pero Bardem había formado parte de la producción de Viridiana, que fue una película que la liquidaron. La liquidaron tipo desde el lugar institucional de la iglesia y demás. Fue como una película prohibida, tuvo un montón de quilombos. Entonces Bardem tenía prohibido filmar. Entonces tuvo que cambiar todos los planes y filmarla en Argentina. Y toda una producción argentina donde participan solamente una actriz española, desconocida. Y después actúa Alfredo Halcón y un montón de equipo técnico argentino. Después, cuando la cuestión para Bardem se destrabó, se armó como una especie de producción hispano-argentina, cuando en realidad es toda argentina. Y la película es muy buena, muy buena. Es a partir de un accidente trágico. Alfredo Halcón pasa a conocer a la familia de la gente que le provocó el accidente y se enamora de una mujer de una clase más alta que la de él. Como una especie de thriller, drama romántico, con mucha onda, muy bien filmado, y sobre todo las escenas de Mar del Plata son muy, muy increíbles. Tenían razón los que sí, sabían. Sí, sí, sí. Se llama... iba a decir Los Inocentes. Pero no creo que sea... Sí, Los Inocentes. De Juan Antonio Bardem, del año 63. Y la otra española que no conocía y que me enteré de su existencia porque en el Festival de Sitges se dio, porque es una copia remasterizada o 4K, lo que sea. Se llama La Casa Sin Fronteras, de Pedro Olea, una película del 72, que es una locura muy, muy rara, sobre un muchacho que cae a la estación, en tren a la estación de Bilbao y a la ciudad a conseguir trabajo, y lo encara un tipo grande y le dice que lo puede contratar una especie de sociedad secreta, que le dice que tiene que hacer unas averiguaciones sobre una mujer que trabajaba para ellos y desapareció. Y se va dando cuenta de que no puede hacer otra cosa que eso y no se puede salir, no puede dejar de hacerlo porque es perseguido por esa sociedad secreta. Y es como, es muy raro todo lo que pasa. Nunca se sabe bien qué es esa sociedad. Tiene una oscuridad que es muy, muy de la época, es la época del franquismo, cuando ya estaba llegando a sus últimos años. Y sobre todo es como una alegoría muy grande sobre el Opus Dei. Se decía mucho en la época, había como ideas o comentarios de gente que de golpe, esto lo leía a propósito de ver la película, que le iba muy mal en los negocios, pero de golpe le empezaba a ir muy bien. Y después se enteraban los vecinos de que había hecho como una especie de trato de tongo con el Opus Dei. Pero lo que hacía eso es que si vos te metías con el Opus Dei, quedabas como muy pegado, muy enganchado y no podías salirte de ahí. Entonces, esta idea de la sociedad secreta y el Opus Dei que no te dejan, no te liberan nunca de alguna especie de trato oscuro que hiciste, está muy, muy plasmada en la película. Es una rareza muy, muy buena, se consigue por ahí, la encuentran dando vueltas, se llama La Casa Sin Fronteras. Y esas dos películas es de las cosas que más me sorprendieron que vi en el año, que no había visto, que no son estrenos. Bueno, búsquenla si les interesa. Bueno, hablando de películas que me sorprendieron, yo la que tengo es una que la vi en Mar del Plata, en el festival. Hubo pocas proyecciones. Es la biografía de... La biopic de Birthday Party. La perdí. La primera banda de Nick Cave. Se llama Mutiny in Heaven. Es de este año. Película australiana hecha... ¿Cómo se llama el tipo? Ian White. Mutiny in Heaven cuenta la historia de la banda desde que son pibitos. Hay archivo de ellos con 17, 18 años. Es buenísimo verlo a Cave así con cara de nene, haciéndose el nene malo, junto con Mick Harvey también, chiquito, con ¿cómo se llama? Howard. Roland Howard, que estaba en otra banda, como en una banda así que competía con ellos, a ver por quiénes eran los más malos, los más pistolas, sí, así, sí, de la ciudad. Y que también, sí, quienes se portaban peor, así que quienes bardeaban más. Después terminan todos juntos, armando una banda que tiene bastante éxito en Australia. Ellos empiezan a pensar que el país les queda chico y se van a Londres, y ahí ya cambia un poquito la suerte. Les va bien, pero después se les complica. Están las historias de descontrol, de éxito y de bajón. Y bueno, claro. Está todo contado con mucho detalle. Época de excesos, ¿no? Sí, totalmente. Todo contado con mucho detalle. Y hay algo que es bastante original, me pareció, que como no hay archivo fílmico ni fotográfico de todo lo que ellos cuentan, hay un animador encargado de ilustrar esos momentos con animaciones, justamente, de ellos, de los integrantes de la banda, bien caricaturizados, haciendo lo que cuentan ellos así en sus relatos. En pocas secuencias, porque en realidad es una película con mucho archivo. Ah, bueno, pero no hay archivo de todo. No, de todo. Se repite archivo. Hay dos o tres recitales que se repiten bastante. Sí. Pero bueno. Estás hablando de un periodo en el que tampoco había... No se registraba. No se registraba todo. Pero bueno, cuentan de cómo era grabar algunas canciones, y eso está dibujado. Sí. O cómo eran las peleas por ahí con el manager, y eso, sí, está dibujado. Tiene también esta cosa que me parece que es muy rescatable de las películas, que deberían muchos documentales aprender de eso, que es este, que son muy anti Talking Head y archivo, ¿no? Acá no vemos casi a la gente que habla. No. Que me parece, no, tenés que estar adivinando por momentos quién está diciendo eso. Está buenísimo. Si te perdés, la primera vez que aparece y que habla, después... Ah, después como que familiarizarte con la voz, ¿no? Claro. Sí, es que empieza a tomar como un poco la forma de la historia oral. Sí. Que esos son, a mí son los que más me gustan. Hay un trabajo... Es excelente. Que es destacable, digo, porque... Y además escuchás a mucha gente hablando en primera persona, contando las anécdotas desde adentro. Sí. Ah, bueno, y después está bueno verlos en vivo, sobre todo si no viste muchos videos de ellos en vivo. Está bueno verlos. No apareció todavía el documental ese, ¿eh? No, ya va a aparecer, sí, cuándo. Pero no apareció, me llama la atención. Lo que pasa es que es muy nuevo, o sea, sí. Y seguro que están esperando venderlo a alguna plataforma, que seguro que deben tener más de una plataforma encima. Cuando arranque una plataforma aparece al toque. Y yo digo, tiene todos los números comprados para ir a Mubi, ojalá. Y bueno, es que en Mubi... Todo lo que hizo Nick Cave en los últimos años terminó ahí. Medio que termina ahí, sí. Y sería lógico que probablemente estén en tratativas, porque digo, es un... Y además está bueno para movie. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, una buena... una de tus pelis de este año, decís. Sí, totalmente. ¿Qué más? Pelis de este año. Sí, o cosas. Yo quiero celebrar mucho, aunque soy el único que hizo los listados... El año de historietas. Me parece que leer historietas se volvió contracultural. Pues siempre lo fue. Siempre lo fue un poco, pero ahora me parece que ya es claramente, quedó relegado a eso. Me interesa mucho que la gente lea historietas. Me parece que estamos teniendo un problema que va en contra de lo que está sucediendo en las ediciones. Se está viviendo un gran momento, se están editando muchas cosas, se están reeditando muchas cosas. Y las ediciones son de tiradas chicas. Pero muy interesantes. Este año se reeditó Tigre Hotel, de Rulón y Pablo Zweig, que lo debes haber tenido en alguna de sus versiones. Sí, ¿no salía en Fierro? Sí, salía en Fierro. No. ¿No? En Cóctel. De memoria. Esto lo sabía, ahora no me lo acuerdo. Bueno, nuestro querido amigo Gustavo Sala, que no para de editar, editó Cómo ser un zombie, que eso no es una reedición. Pero en las reediciones salió una nueva edición de Dora, conteniendo el periodo 1959-1962 de Ignacio Minaberri, un librazo mega recomendable. Dora empezó siendo una historieta muy tranqui, con el trasfondo de la guerra y qué sé yo, y se transformó en un policial, en un en una foto de vida, en una. Es un trabajo descomunal el que hizo Minaberri realmente. Se empezaron a editar varias cosas que salían en revistas como Scorpio, en D'Artagnan, o sea, las de Columba, como por ejemplo Crisé, como Cosecha Verde de Trillo Mandrafina, Crónicas del Tiempo Medio. Nada, me encanta el momento que estamos viviendo. Tal es así que por primera vez se edita algo de Daniel Clowes en la Argentina. Sí. ¿No se editó nunca nada? No se editó nunca nada en nuestro país. Aparte al mismo tiempo que salió. Y en casi creo que un mes después. Sí. En paralelo se edita Mónica, que es lo nuevo de Daniel Clowes, que para quien no lo conoce es el autor que hizo Ghost World, además de ser una de las figuras más importantes del cómic contemporáneo. Y que es para celebrar que se haya editado casi en paralelo, como digo, esto es un hecho muy destacable y tiene que ver mucho también con el trabajo de esa editorial puntual que este año ha sacado cosas maravillosas, que es Hotel de las Ideas, que acaban de sacar. Ah, Essex County también sacaron. Sacaron Essex County, que hablamos acá, un libro maravilloso, imperdible, de Lemire, Jeff Lemire. Para mí, una de las ediciones del año que ese libro se haya editado. Es una obra maestra, realmente es una obra maestra, ni siquiera del cómic, de la narración. O sea, me parece que es un libro que hay que tener. Tengo la edición yankee y ahora me compré la edición argentina porque viene con unos extras, pero además es gigante, el argentino es gigante. Porque me parece que es un libro que realmente hay que tener. Es un libro esencial para mí y celebro muchísimo que se haya editado. También Hotel de las Ideas editó un libro que todavía no pude comprar, pero que estoy atrás de él, que es el Lovecraft de Kate Giffen y Enrique Breccia. Giffen falleció, desgraciadamente, hace poco. Esto es una adaptación de un guión que iba a ser Carpenter. John Carpenter iba a hacer la película, quedó trunca por problemas de producción, y desde DC lo llamaron a estos dos, a Giffen y a Breccia, y les dijeron: compramos los derechos de este guión, hagan lo que quieran, chicos. Y lo editó, ves un par de cuadritos si querés tener ese libro, ¿no? Lovecraft, de Breccia, Kate Giffen. Giffen falleció este año. Este fue un año también bastante duro para el universo del cómic en ese aspecto. Giffen es el creador de Lobo y de Rocket Raccoon, pero además es el que hizo los guiones de la Liga de la Justicia con DeMatteis, que se editó acá en su momento y que es una de las mejores cosas que pasó en DC, que es cuando agarraron a los personajes de la Liga de la Justicia e hicieron una sitcom. Y es una tirada increíble, muy recomendable, que se está por editar. Se está editando, creo, acá, la Liga de la Justicia de Giffen DeMatteis. Este año también falleció Yuichi Terasawa, el de Space Agent Cobra. Ian Gibson, que fue el que dibujaba a Robot Hunter y a Judge Dredd. Chris Brown, el creador de Olaf el Vikingo. Oh. Una historieta que sigo amando con todo. Y Joe Matt, que se ese es un Joe Matt, que es un tipo que el autor de Peep Show, una serie imperdible. Joe Matt es uno de tres artistas del recontracarajo que están muy relacionados entre ellos, que se meten entre ellos unos a otros en las historietas individuales, que son personajes. Eran amigos en la vida real y personajes en sus libros de unos del otro, que formó un trío con dos también artistas gigantes como Chester Brown y Seth. Y creo que con esto te doy el pie para que hables de Seth. Sí, porque uno de mis libros del año fue La vida es buena si no te rindes. Uh-huh. Que es del 93. Sí. Bueno, recién. Hoy estamos todos con tres. Otro que cumple 30 años. Sí. Pero recién llegó a mis manos ahora en este año. Siempre lo había visto medio de lejos. Y siempre le había tenido ganas. Y bueno, me encantó, me pareció impresionante. Y ahora, bueno, quiero leer todo lo que se pueda de Seth. Un canadiense. No me acuerdo el nombre. ¿Ventiladores Clyde? No, el nombre de Seth. Sí, tiene varias cosas. Seth por dónde seguir. Insisto, con Chester Brown un poquito menos. Y bueno, quizás en orden serían Chester Brown, Joe Matt, el que falleció este año, sí, y Seth, que es un personaje estrambótico, es una persona que se viste como si estuviera viviendo en la década del 30 o sí, 40. Oh, sí. Bueno, en este libro... Pafisi dio un documental sobre él muy interesante, sí, un mediometraje. Sí, que no lo había visto. ¿Y este libro? No, que este libro está ambientado en los años 90. Uh-huh. Y es escrito en los 90, pero parece escrito ahora hablando de los 90, por ejemplo. Porque tiene un manejo de la nostalgia y de una glorificación del pasado. Él le gusta mucho, por ejemplo, las edificaciones antiguas. Y ahora podés añorar algo de hace 30 años, pero está hablando de cosas de ya 80 años para nosotros. Claro. El libro, si no lo conocen, yo igual supongo que estoy hablando de algo que conoce casi todo el mundo, porque es algo de hace 30 años. ¿El libro de Seth? Sí. Ojalá. Pero bueno, desgraciadamente no. Tiene una edición española, que es la que leíste seguramente, que sí, se distribuyó acá, que se puede conseguir en cadenas. Está, o sea, tienen una muy buena distribución. Sí, sí, sí, está. Más allá de que, obviamente, en librerías especializadas, pero me parece que es otro libro obligatorio. O sea, me parece que es una obra maestra real. Casi todo lo que hace Seth es imperdible, porque tiene tantas capas de lectura lo que hace, y es tan interesante, sí, porque es de esos autores que te meten en sus propias obsesiones, en sus libros, ¿no? Sí. Y lo logra mucho. Sí, no, y acá tiene como un nivel de dibujo, tiene muchas viñetas sin diálogo de él caminando así por ciudades. Resumo un poco el argumento. Él está buscando, está atrás de la huella de un dibujante de los años 40, de fines de los años 40, de los años 50, que leyó en un par de revistas perdidas chistes de él, le gustaron mucho, entonces quiere saber más de esa vida porque no conoce nada. Entonces se pone a investigar y viaja a un par de lugares. Y dibuja esos viajes, dibuja esos lugares con un nivel de detalle, con una a la vez simpleza, que cada cuadrito te da ganas de tenerlo ampliado, sí, hacerte un póster, sacarle fotos, que es lo que termina haciendo, le saqué fotos a medio libro. Sí, un gran libro, está buenísimo que te encuentres con Seth. Nada, todo es recomendable. Siga con Seth. Sí, sí. Si no tenés plata para comprar estos libros, si no tenés el entusiasmo para llegar a librerías o buscarlo, muchas de estas cosas están piratas, están dando vueltas por ahí, se pueden conseguir, es buscarlas. Muchas están para leer online. De hecho, este libro probablemente esté en PDF en Google, sí, y, capaz es, y te salen y podés ya sea PDF o CBR, que es el archivo utilizado en general para leer cómics, que es como un punto RAR al que se le cambia la extensión, básicamente, que tiene todas las imágenes ahí sueltas en un archivo comprimido. Recomendamos fuertemente que lean cómics, una vez más, hay tantos universos súper interesantes por conocer ahí que no tiene fin. Si te gusta el cine, por ahí, si te metes y lees buenas historietas, vas a tener un flash medio parecido. Pero bueno, sobre eso... Es un poco difícil la situación de que un adulto que nunca leyó cómics se pase, empiece a leer, ¿no? No conozco mucha gente. O sea, sí que se acerque a algunos megaclásicos por curiosidad, tipo sí, Watchmen, Mouse, o sea, como esas piedras fundacionales del cómic. Pero que les despide utilizar ese universo, siempre, o sea, como si no entras de chico, después de grande... Te cuesta, ¿no? Pero porque me parece que gana, es lo mismo que hablábamos del cine argentino, gana la propaganda en contra. No, es no, para no, chico, no, no sé, no, no, no, no. Bueno, pero no creo que pasa por ahí. O sea, bueno, yo cuando hablo con gente adulta siempre me dice, no, bueno, yo leía de chico Superman. No, bueno, como, no, dale, flaco, yo no hablo de eso, sino yo hablo de. Digo, de... perdón, lo que quiero decir es, J acaba de hablar de un libro puntual que, digo, si te gusta el Ulises de Joyce. Claro, claro. Vas a disfrutar de este libro, ¿no? Pero yo me refiero, es un libro que es mucho más grande que el formato. Sí, sí. Yo me refiero a que es una propuesta estética con la que uno no está familiarizado. O sea, entonces, meterte en una viñeta no es lo mismo que leer un libro para una persona que no lo hizo mucho de chico. Es otro procedimiento. No tiene que ver con un prejuicio, sino con un mundo nuevo a descubrir que es demasiado amplio. A mí me pasa, yo como soy muy obsesivo de las cosas que me gustan, no puedo, yo no puedo, no termino de entrar en el cómic, en la historieta, porque no la puedo controlar. Y eso me enferma. Yo necesito saber las etapas, los autores, las procedencias, los estilos, y no se termina nunca, como debe ser, como pero no se termina nunca el cine, claro, como no se termina nunca el cine, como no se termina nunca la música, claro. Entonces como el cerebro y el tiempo no da para tanto, o la literatura, yo me di por vencido, antes leía mucho, leo todo lo que puedo, pero no la controlo, no controlo el universo general, yo creo que controlo la música, creo que controlo el cine, la historia, las etapas, los países, pero las estéticas. Es lo mismo, es meterte a estudiar. Claro, obvio, pero es inabarcable. Bueno, es inabarcable. Es lo mejor. Sí, sí. Es lo mejor y a eso voy. Pero mirá, por eso lo digo desde un lugar obsesivo. Es muy interesante porque voy a algo puntual. Se acaba de editar por primera vez en Argentina también. Primera vez en Argentina, es increíble lo que estoy diciendo. Un libro de Laerte. Laerte Coutinho, hoy ella, es una de las figuras más importantes que tiene Brasil en el mundo de la historieta, porque tiene unos 35 años de trayectoria, casi 40 años de trayectoria. Cuando, antes de hacer transición, ella era un él. Él era Laerte. Laerte empieza a fines de los 70, mediados de los 80, empieza en el underground brasilero, que claramente no era solo un underground, digo, era el mainstream porque, digo, era el mainstream porque se editaba mucho, pero digamos, esto se editaba y tenía una llegada, junto a otros dos grosos absolutos como Angeli y Glauco. Hicieron una revista que se llamaba Chiclete con Banana. Sí, es conocida. Sí. Esa revista es increíble. O sea, era un lugar, un reservorio de talento, de gente que estaba muy influenciada por Robert Crumb, por Spain Rodríguez, por un montón de artistas under norteamericanos y con una idiosincrasia propia de Brasil. En esas historietas, en esas revistas, que también había historietas, había fotonovelas y qué sé yo, con mucha joda, muy divertidas. Lo que hicieron ellos tres, Glauco, Angeli y Laerte, o Laerchi, fue gigante. O sea, vos agarrás un número de hoy, de Chiclete con Banana, que está en portugués, por supuesto, pero lo lees y hoy te cagás de risa sin parar, porque son brillantes, son geniales. Estamos hablando de un momento en el que en la Argentina se publicaba, y que estaba al nivel de humor, ponele. Aunque humor tenía muchas historietas serias, pero cuando tenía el suplemento óxido, cosas así, más no independientes, más... Fierro. ¿Y qué dije yo? Humor. Humor, fierro, perdón. No es 100% contemporáneo. Sí, son 100% contemporáneos, me parece. La cuestión es que este tipo que tuvo toda esta etapa, después salieron de ahí y en paralelo hicieron Geraldão, hicieron como otras colecciones, otras colecciones y otras series. Laerte de última también se dedicó a hacer guiones, a trabajar en tele, a hacer un montón de otras cosas. Su fuerte terminó centrándose en publicar en diarios. Y la obra de Laerte empezó a tomar un vuelo increíble y empezó a hacer unas cosas que son zarpadísimas, o sea, que las agarrás hoy. Yo no conocía su obra, digamos. Hace un año, dos años, vi que estaba en Instagram y lo empecé a seguir. La empecé a seguir. Y ahí conocí lo que está haciendo hoy en día. Y por primera vez, gracias a Loco Rabia, se edita algo de una artista iconográfica de Brasil. O sea, sí. 2 horas en avión. Es increíble que... Y tiene que ver con lo que decimos, con lo inabarcable que es el mundo. Sí, sí, sí. Chiclete con Banana es una publicación que revolucionó la historieta en Brasil. Y acá no se editó jamás, nunca, nada. No hubo una sola edición. Angeli, que tiene colecciones tremendas, que son mega exitosas en Brasil, con muchísimos personajes... se dio en Mar del Plata una película muy buena. Busquen la película de Angeli, que es increíble. Son cosas que si las editaran como lo que pasó ahora con Laerte, para mí serían muy cercanas al público argentino, porque la idiosincrasia es un poco la misma. El resultado de esto, que se llama Manual del Minotauro, es un libro recontra nuevo, creo que salió hace una semana, es muy interesante. Recomiendo muchísimo que se metan en estos, que son tiras de 3 o 4 cuadritos, en las que hay varias historias que continúan y que son muy raras. Tipo, hay una actriz que es un personaje mitológico, pero a la vez es actriz. Y cada tanto volvemos a ese personaje. Hay otro que es un tipo su personaje es como el ángel de la muerte. Y no se saca nunca la máscara y se mueve como si fuera, o sea, el personaje por encima de la persona, ¿no? Hay personajes meditativos sobre el tiempo. Hay mucha, mucha alegoría, mucha psicodelia. Es muy interesante y es muy creativo el trabajo que está haciendo la ERTE hoy en día. Como digo, se lo puede ver en Instagram, pero tenerlo en un librito traducido al castellano. Me gusta leerlos. ¿Cuántas páginas? 200 páginas, Sí, alrededor de 200. No más. 220. 220 a nivel de 2 tiras por página. Digo, es un lujo hermoso y me parece que, una vez más, tiene que ver con celebrar esto que es lo vasto del universo del cómic y cómo nunca vamos a estar a la altura de saber todo o conocer todo, y que aparezca algo nuevo de Brasil, de un artista que tiene 40 años de trayectoria, es increíble. Nada, yo celebro muchísimo este momento que está teniendo la historieta local y que está siendo... Gracias al trabajo de 3 o 4 editoriales que le está poniendo una garra que ni te cuento. ¿Y se sostiene la industria? Digo, ¿cómo se gana mucha guita o se sostiene? No, se sostiene. Se sostiene. Se sostiene. Salen empatados. Claro, me da esa sensación. Como que se sostiene. No, y muchas cosas están hechas con apoyo de embajadas, claro. No sé. En Francia en estos años se estuvo, desde la embajada de Francia se estuvo, porque desde Francia tienen sacando Japón y Estados Unidos, la tercera. Sí, Francia tiene una cantidad de historietas y de cómics y de industria. Claro, de, es la tercera muy, potencia. Muy zarpada. Muy zarpada. Se editó, que todavía no, o sea, no puedo hablar de él porque lo compré ayer. Se editó también. Porque ahí el momento que está viviendo el manga en nuestro país es increíble. O sea, sí, eso que se ha montado los últimos 10 años es una bestialidad. No tiene fin. Sí. Entras a una librería y además están editando cosas increíbles. O sea, si se acaban de salir, este año se editaron los 3 tomos de All Boy con una edición del carajo. Había una edición muy mala española. Y ahora salió All Boy muy bien editado. Se terminó de editar el año pasado Akira en 6 tomos. Qué lindo tener guita, ¿no? En esto. Bueno, pero mirá, me compré este que es Tekken King Crit. Que ya, si no te enamorás de la tapa esta. La tapa es hermosa. Taisho Matsumoto, ¿la viste? ¿Lo estuviste ojeando? Sí, ese es un grosso, ¿no? Es un grosso y mirá lo que son. Sí, o sea, es un libro que tiene 7 millones de páginas. Claro. Y te cuesta hoy... 20 lucas. 8.000 pesos. Ah, es muy barato. 8.000 pesos. Porque es una edición local. Es una edición local de un manga que tiene, digamos, una tirada un poquito más grande y qué sé yo. Pero digo, hoy un libro de... El último libro de Mariana Enríquez debe costar 30.000 pesos. ¿Tanto? 25.000 pesos mínimo. ¿El de Suez? Mira, yo no sé, pero digo Mariana Enríquez por decir cualquier cosa, un éxito editorial. Sí. Digo, ¿no? No digo que debería costar un poquito más barato. Un anagrama debe estar 25-30, ¿no? Sí, un anagrama está, bueno, ella está en anagrama. Claro. Un anagrama está eso, 25-30 y que tengas una opción en un manga que es un monstruo, es un ladrillo. Y te cueste 8.000 pesos, digo, también eso, el cómic está siendo mucho más barato que cualquier otro libro. Claro. O sea, este de la ERTE, no me acuerdo, pero digo, también el precio es un poco ridículo en el contexto. Y no se vende más caro porque tampoco sería comprado. Porque un poco también lo que está pasando es que si no sabes quién es la ERTE, probablemente investigues o algunas personas que se dedican a las novedades te contarán. Pero y hoy, como digo, podés entrar a Instagram y ves lo que está publicado acá. Pero si inclusive tenés el espíritu de investigación y de che, a ver, me compro esto porque elogié y me gusta un poco, sí. No es caro al lado de la literatura. De la literatura, digo, de los libros que no sean cómics. No, y a mí lo que me pasa con la historieta es que la vida útil es mucho, muy superior a la de un libro, porque no deja de ser muy visual. Entonces, claro, ponele que lo lees rápido, ¿no? Esta cosa de, bueno, me lo leí en una tarde. Ok, pero después, es algo que podés volver a leer, que podés volver. Un libro te tiene que gustar mucho, tenés que volver medio por alguna cuestión o de trabajo, o de estudio, o de que te interesó mucho volver a eso, pero uno no suele volver a leer. O yo no suelo volver a leer libros, novelas, sí. Ficción, ensayos, muy poco. Es más trabajoso. Ahora, una historieta se convierte en un objeto visual después de haberlo leído, que es muy lindo. O sea, como que la vida útil es mucho más larga, creo, que la de un libro. Y hay un momento en que decís, bueno, lo regalo, lo presto, lo vendo. Esto es más, difícil desprenderte de un cómic o de algo así, me parece. Sí, sí. Ahora me pasa viendo a mis hijas que van leyendo Asterix por décima vez, por ejemplo, y me acordaba que yo también los leía montones de veces. Sí, sí. Sí. De acordarte de tomos de memoria. Claro, de todos los dibujos. Sí, sí. Bueno, cerrando esto del cómic, también es muy interesante porque algunos autores contemporáneos están trascendiendo y están siendo figuras afuera. Y este año tenemos, ya hablé en el episodio pasado, hablé del animador de Juan Ungo, hablamos de ese librazo increíble que hizo Juan Ungo o Juan Sáez Valiente. Y acaba de salir Gualicho, que es el nuevo libro de Sole Otero, que está alucinante. No lo pude leer, pero lo ojeás y ya lo querés tener cerca de tu mesita de luz. Vi una publicación con fotos de. Claro, y Sole Otero está viviendo, al igual que está en Europa, nuestro, ¿no? Está viviendo en Europa, le está yendo muy bien, está siendo editada en muchos idiomas. Lo mismo pasa con Juan Ungo, o sea, son nuestras figuras contemporáneas que están triunfando, bueno, se me está yendo el nombre de otro autor, no lo voy a traer, pero digo, hay tres o cuatro autores jóvenes que están triunfando afuera. Y estoy muy entusiasmado porque está el libro nuevo de Lucía Martínez Mayer, que se llama El principio de todas las cosas, que junto a Mónica, estoy ahí, hice una precompra y los tengo que ir a buscar. Lucía Martínez Mayer hizo un libro que se llama Lo mejor que tenemos, que recomiendo fuertemente porque también es una artista integral sumamente interesante y acaba de sacar su primer libro grande, digamos. También con el Hotel de las Ideas, que si bien lo nombramos mucho, no hay forma de nombrarlo lo suficiente. ¿Qué más? A ver. Ah, yo voy a hablar algo de algo muy, muy, muy, muy actual, muy del presente, pero entraría también en lo mejor del año, porque para mí es lo mejor del año. ¡Epa! Del helado de lo mejor del año. El helado de acá del. No. Esta semana se estrenó La Sociedad de la Nieve. Sí. Película de Juan Antonio Bayona. J.A. de Juan Antonio. J.A., sí. Porque para mí es J.A. Bayona. Sí. Se estrenó esta semana, ayer. Y antes que estemos grabando esto, y para mí es de lo mejor del año. A mí me gustó mucho la película, es una experiencia absoluta en sala. Hay que verla en sala. Es una nueva adaptación, o una nueva versión, o una nueva narración sobre los hechos acontecidos en los Andes cuando el avión que trasladaba, o avioneta, básicamente un avioncito que trasladaba a los rugbyers uruguayos a Chile, tuvieron ese trágico accidente, llamada la tragedia de los Andes, o el milagro de los Andes, de acuerdo a que termina como terminó. ¿Se acuerdan de Viven, la película de Frank Marshall, que es del 93, creo? Otra, 30 años después. ¿Qué año? Bueno, para mí esta es muy superior. A mí Viven me había gustado y había sido toda una experiencia verla en sala, pero esta para mí la supera porque más allá de esta producción, de lo que implica reconstruir un accidente y la experiencia casi física en el cine y el ruido y los golpes y la tragedia y el drama y todo eso, hay una construcción de personajes que es superior a la otra y es muy, muy, muy buena. Y, o sea, no estás ahí, estás ahí, todo el tiempo estás ahí, y hay algo que hacen con el punto de vista que a mí me parece muy jugado para una película tan mainstream, una historia tan clásica y tan inmediata, que me parece, si bien no es nada nuevo, y hasta puede ser obvio, me parece que está bueno lo que pasa con el tema del punto de vista en un momento. Y a mí la película me gustó mucho. Y es una película que no la podría ver de vuelta en el cine. No podría verla. No podría pasar por eso de nuevo, más allá de que me parece una gran película. Pero nada, dejás todo ahí, ¿viste? Sí. Muy recomendable. Sí, y se estrenó estos días, justo a fin de año. Yo pensé que se iba a estrenar en enero. En Netflix. Ah, o sea que va a estar un poco en... Un par de semanas va a tener en cartelera. Recomiendo mucho... Verla en cine. La verdad que de todo lo que viene el año es de las cosas que más me gustaron. Sí. Y me fue creciendo mucho la experiencia después de haberla visto. Yo quiero celebrar algunas series. La nueva vida de Toby, Flashman is in Trouble. I'm a Virgo, hablamos un poco de ellas. Sí. Poker Face, también hablamos de ella. How To with John Wilson, que no sé si no terminó, porque esta fue la tercera temporada y medio que la cerró, medio que dijo, bueno, gracias por estar hasta acá y qué sé yo. Eso igual puede volver en cualquier momento. Y sobre todo, saludar a tres que se fueron este año, que nos hicieron mucha linda compañía, como Ted Lasso, Barry y Succession, que me parece que con algún traspiecito, qué sé yo, sostuvieron un nivel muy alto de sí, televisión. Bueno, de eso vi solo Succession. Bueno, vi Barry las primeras dos, no vi ni la 3 ni la 4, pero las tengo pendientes porque me gusta mucho. Pero Succession recuperó lo que había perdido para mí. La tercera temporada me había aburrido mucho, me costó terminarla. Pero la 4 fue creciendo sí. Y llegó a lugares que había llegado en las dos primeras, me parece, ¿no? Sí. Como que terminó muy bien. Sí. Una gran serie. Una gran serie. Y termina muy bien en cuanto al cierre en sí de la narración. Me parece, sí, muy buen final. Pero tiene lo que para mí es lo mejor que puede pasar con la serie, es que extrañas a los personajes. Eso es increíble. Eso es increíble. Pero es increíble que extrañes a personajes muy tan malos. Hijo de puta. Eso es lo loco. Uno como que le buscaba la humanidad todo el tiempo a los personajes. Estabas mirando esto y estabas buscando ese gesto de bondad que por ahí lo tenían y después lo tapaban con alguna hija de putés que se les ocurría. Y eso, que te provoque eso la serie, era muy bueno. Y hay una escena puntual, que no voy a decir, que es hermosa, entre hermanos, que vos decís, que vos estuviste toda la serie esperando ese momento de bondad y de amistad y de hermandad y de buena onda. Previamente se fuma. Así. Pero es un momento muy lindo. Muy lindo. Y está en la temporada 4. Sí. Que por fin algo de aire fresco y de buena onda. ¿Cuando se muere el viejo? No cuentes cosas. Pero si ya sabe todo el mundo que se muere el viejo. ¿Qué viejo? De la primera temporada está esperando se muere el viejo. Pará, convengamos que acaba de tirar un mega spoiler, ¿no? Sí. Pero si ya. ¿No? ¿Vos la viste? O sea, vi el capítulo que se pone el viejo. Jota, acabas de tirarme a recontra. Le cagaste la vida a la gente, boludo. Pero ya en la primera temporada esperás que se muera. No, bueno, pero una cosa es esperar y otra cosa que pase. No sabes si pasa. Desastre, boludo. 3 años y medio esperando que se muera el viejo. Irresponsable. Irresponsable. Bueno, yo estoy muy contento con que ahí tengo muchas series para ver. Quiero ver The Ringers, One Piece, The Muppets Mayhem, aunque vi el primero y... ¿One Piece con humanos? Sí, con humanos. Calling from Accountants, que nuestro querido amigo Ariel López B. me recomendó con mucha insistencia, lo cual es motivo más que suficiente. Y tengo una la empecé a ver y me gustó mucho, creo que hablé un poquito en algún momento, que es Moon Girl and David Dinosaur, que es una serie animada para chicos y chicas, y que está buenísima. ¿Dónde está eso? Creo que en Disney. Moon Girl and David Devil Dinosaur. ¿Sí? Es una chica que tiene poderes y que se hace amiga de un dinosaurio y luchan los dos contra el mal. Mira. Muy buena serie, muy, o sea, es un, además visualmente, me parece que es como... Me parece que es el equivalente a cuando salieron y lo que significó eso, las chicas superpoderosas por primera vez. Que fue otra forma de pensar la animación, con otra estética y qué sé yo. Lo que hacen con esta serie es de ese nivel. Pero mucho más porque es más moderna y muy sacadita desde el mejor lado. Y lo mismo digo, vi solo el comienzo y me muero de ganas de ver ya Scott Pilgrim Takes Off. Que es la versión animada de Scott Pilgrim. Y dos series que me parecen que lo único que hago es leer muy buenas críticas, que es Blue Eye Samurai y Scavenger's Reign. Hablaremos a futuro de esto probablemente. Series. Muchas series, mucho para ver. Me da mucha alegría, porque además yo entro en el momento en el que puedo empezar a ver alguna serie. Una consulta, corriéndome así de del repaso anual. ¿Viste Dark Harvest? Todavía no. Es otra bueno, que tengo ahí en la lista. No, hablaremos entonces el año que viene. ¿Pero la veo o no la veo? Sí, mírala, yo la vi. Y me pareció interesante. Ah. También está la temporada nueva de Fargo. La temporada nueva de Fargo. Yo empecé a ver y me gusta. Vi algunos episodios de la serie con Benny Safdie. Nathan For You, ¿cómo se llama? Nathan Fiedler. El de Nathan For You y de Rehearsal. Ellos dos son los creadores, protagonistas, directores, creadores de la serie. Directores también. En algún episodio están los hermanos Zellner y Emma Stone, que es la figura, por supuesto. Que es, me parece que es una serie sumamente interesante. Es una serie sobre un par de... una pareja muy moderna que está queriendo hacer un reality show de lo preocupados que están por una comunidad latina en un lugar de Los Ángeles. Y cómo quieren primero lograr hacer este reality show. Están como filmando un piloto, ellos dos como protagonistas, y Benny Safdie es como el amigo muy extraño de él, de la adolescencia, que los viene a ayudar a filmar la serie, a grabar la serie. Tiene una carita Benny Safdie. Uy, ¿y acá? ¿La viste? ¿Viste The Curse? No sabes. No. Es un personaje... Es genial lo que hacen con esta serie, ¿eh? Es genial porque, o sea, juegan con la incomodidad desde un lugar tan interesante. Yo lo vi hace poco y no me acuerdo dónde. Cosas de la trama que vos suponés que no se van a desarrollar o que se van a desarrollar más adelante, te las adelantan y te las cuentan de golpe. Y después, en tres movimientos, te contaron un montón de trama. Y después se cuelgan con una conversación durante minutos. Y estás fascinado porque decís, ¿a dónde va esto? Es una serie muy atípica para Estados Unidos. Que tiene un nivel de obsesión muy parecido a The Rehearsal. Y vuelvo a la importancia de que uno de los creadores sea Nathan. Y no se queda atrás Safdie metiendo su mano. Esta es The Curse, la maldición. Está en Paramount y está dando vueltas por ahí. Péguenle una mirada. Me parece que es una de las series del año. Como termina en enero de 2024, sabremos recién ahí, o por lo menos termina esta temporada, sabremos ahí hasta dónde llega. Creo que fue el año que menos series vi. Es que no sé si... O sea, hubo muchas. Y no sé, yo vi pocas también. ¿Este año terminó Better Call Saul o fue el año pasado? No, el año pasado. ¿Sí? Sí. Qué rápido se pasó. Este año terminó Ted Lasso, terminó Mrs. Maisel. Y Maisel también terminó. Terminó. No, The Bear, no sabemos si habrá otro más. Parece que no, no sé. Better Things también terminó. ¿O se había terminado el año pasado? ¿El o año comienzos pasado? De año. Bueno, no sé. O bueno, puede ser que la temporada haya terminado a comienzos de año, sí. Pero ahí. Se nos terminan las series que veníamos viendo de hace años. Es momento de que aparezcan series nuevas. ¿Qué dicen? No, nada. No. Me mandan un saludo porque soy un buen usuario. Bueno, pensé que era la alarma de finalización. Sí, es un buen momento para cerrar un no balance del año o un balance caprichoso. Un desbalance del año. Nada, hay cosas lindas que suceden y que nos gustan. Sigamos buscando películas españolas del año del pedo. Yo les voy a recomendar que reeditada a todos. Tardíamente. Eso, les voy a recomendar a todos que traten de evadir el algoritmo, que creen su propio algoritmo, que fue una meta que yo me puse este año, la logré y fui. Mis consumos fueron muy felices este año. Vi muchas cosas que se me cantaron el culo en el momento, que me llevaba, que me disparaban a otra cosa, mientras en el mundo pasaba otra cosa, que yo no desatendía, porque yo todavía, a mí me gusta ver qué está pasando. No lo logré con las series, me bajé, casi que me bajé, pero vi muchas películas nuevas, pero vi la misma cantidad o más de películas viejas, de cosas que revisé, y eso me hizo muy feliz y me dio vida. En un año pésimo a todo nivel, me dio vida descubrir o redescubrir cosas que o no había visto o no me acordaba, y que me iban abriendo ventanitas, iba leyendo, investigando. Esquiven el algoritmo, porque es un nivel de estupidización que se maneja, que todos miran la misma poronga que suben en Netflix. Que está bien que lo hagan, pero si es lo único que mirás, no hay salida, flaco. Sí, además te perdés tantas cosas piolas. Sí. Eso es lo mejor. Sí. Que en vez de hacer zapping al pedo buscando, nada, metete y si te gustó la película de tal director, buscá qué otra cosa hizo. Empezá por ahí. Empezá por a ver qué onda este... Que es algo que hicimos siempre, yo hice siempre, pero este año puntualmente estuve atento a ¿qué subieron en Netflix? Y es una verga, pero la viste, porque solo porque es nueva. Y yo vi mucha mierda nueva, pero menos que antes. Menos que. ¡Uy, es nueva Play! ¿Por qué vi esto? ¿Por qué vi esto? ¿Por qué? Porque era nueva. Sobre eso, en un momento, no me acuerdo de las tres, pero me había parecido muy lindo ver en Paramount. No, en Prime. En Prime sumaron el catálogo de MGM. El catálogo viejo de MGM. Entonces sumaron todas las de James Bond. Y, claro, ahí, claro. Y las de Clint Eastwood. Bueno, no son de MGM, pero bueno, no importa. También están ahí. Y en esto que sumaron de películas, hay como una división ochentosa. Donde vi el otro día, porque estaba muy agotado mentalmente y necesitaba un refresco de esos. algo que supiera exactamente lo que pasa y qué sé yo, y estaba The Principal, el sí, la de Michael Keaton. No es Michael Keaton, es Jim Belushi. Sí. Es increíble, en mi cabeza se parecen. Es un peliculón. Es un peliculón. Es muy mala. 87. La adoro. Me parece. No sé si es mala, ¿eh? No, bueno. La ves hoy y es una golosina. Ser. No, sí. Es una golosina. Es como. El otro día puse el comienzo de. Porque en algún diálogo hablamos con alguien de Karate Kid 2. Y dije, voy a ver el comienzo. Es el mismo espíritu. Y la que está y recomiendo mucho es Remo. Remo, así, Remo de remar. En realidad Remo es el nombre del personaje protagónico. Es como si alguien en el momento en el que la está pegando Stallone y qué sé yo, en los comienzos, quisieron hacer como una franquicia y se quedó solo en esa película. Remo, ya no me acuerdo. ¿Pero de quién es? No me acuerdo nada. Un desastre. ¿Se llama Remo la película? Sí, es buenísima, es? Es buenísima. No, recomiendo Remo, Remo Williams. Desarmado y peligroso, acá te la encontré. Cualquiera. Ah, de Guy Hamilton. Bueno, claro. La dirige, ok. Que hizo muchas de James Bond. Bueno, Remo Williams, The Adventure Begins, el protagonista es Fred Ward. Sí. Y es una de esas películas que no puedes creer. O sea, que además, el director no pasó desapercibido en Argentina, le fue muy bien. Pero Remo Williams, como tuvo un estreno en sala muy chiquito y pasó a video, era una de esas películas que descubrías en el videoclub. Claro, eso es muy lindo. En ese momento yo, a todo el mundo era, nada, con Emilio éramos muy fans de Remo Williams. Nada, pienso en, no tiene relación, pero en mi cabeza sí, en sorpresas como ver Miami Blues, una película claro. Que también son esas películas que las ves y se transforman en películas de culto en tu cabeza, ¿no? Porque, digo, esta es un poquito más actual, es del 90, es de George Armitage. George Armitage, sí. Y es un Alec Baldwin que después no veríamos. Y ahí entiendo por qué lo linké en mi cabeza. Y Fred Ward, que hace de malo. Que es el que es Remo, el protagonista de una, es el malo en la otra. Miami Blues es también otra de esas películas que también... Que también creo que está en Prime, The Blue Iguana. Sí. Un policial negro con mucho neón. A eso me refería yo. Cuando uno dice escapar al algoritmo, es si bien vos te metiste en MGM y te da una propuesta, es parte de un algoritmo, digo, pero se escapa. No, sí, no, porque ni siquiera no te aparecen estas pelis. Claro, están ahí. Si querés, en el momento que apareció, te aparece entre las películas nuevas que sumaron. O en todo caso, pero el capítulo pasado hablamos del documental de Albert Brooks. Bueno, mirate las películas de Albert Brooks. Que pues, si no viste Real Life, que es una cosa increíble, cualquiera de las tres primeras, Modern Romance. Qué sé yo, a eso me refiero, ver esas cosas. Pero bueno, recomiendo hacer ese tipo de cosas porque hacen bien y le hacen bien a la cabeza, porque es otra manera de contar, otros tiempos, que los tenés almacenados en tu cabeza y te das cuenta de, se contaba de esta manera, recursos, en los diálogos, o sea, cómo está filmado y eso, hace bien. Y también, a mí me gusta volver cada tanto a alguna película de estas que tenés muy atrás en la cabeza, primero para comprobar que las tenés más frescas de lo que pensabas, pero segundo, en reafirmar gustos, ver si eso que habías visto hace unos años, tipo las de Chichi Chong, hoy sí me gustarían, en su momento alguna me gustaba, otra no. Yo creo que no, pero probablemente está bien, no. Está bien que te hayan gustado, pero antes. Pero por no. Ahí ir a ver una es como, bueno, ok, ya está. Los sí, hermanos Karamazov. Creo que eran cinco. No me acuerdo, quizá más. El ejercicio de ir y ver el director de Principal una vez más, a mí me hizo mucho bien. Me hizo mucho bien porque me hizo alejar de que la cabeza pensara, de que, o sea, empezara a estar más relajado después de mucho estrés. No, y hay una cosa. Y me sentía en casa. Eso te iba a decir. Y hay una cosa también que es importante, y es que eso afirma y reafirma que las películas, cuanto más veces las ves, es mejor las entendés, mejor pensás sobre ellas. Cualquier película para mí hay que verla dos veces. Cualquiera, no es lo mismo. Cualquier película que te guste. Sí, pero si una no te gusta, posiblemente una segunda vez le encuentres cosas y te guste más. O a una que te gustó, la ves por segunda vez y te gusta menos. Siempre te cambia o se te modifica un poco la percepción una segunda vez. Siempre, porque la ves con una cabeza prestando atención a otras cosas, porque ya sabes, no es a ver qué pasa. Esa cosa muy de la serie, muy de a ver esta cosa del spoiler, no me cuentes, no me importa, a mí me importa más cómo está contada. La tiranía del argumento es muy de la época, es muy de la época. Y viendo una segunda vez una película, dejás de lado esa, prestar atención a ver qué pasa, y le entras por otro lado a una película. Entiendo que no hay tiempo para ver dos veces cada película, pues no lo hago ni yo. Pero esto que dice Pablo, de ver una película por quinta vez, seguramente te trae otras cosas. Más allá de un lugar reconfortable, hay otra cosa. O sea, empezás a pensar el cine en relación a lo que pasaba en ese momento, qué fue de eso, dónde terminamos. O sea, tu cabeza te dispara para todos lados. Y eso está bueno. Dicho esto, no veo la hora de, en el verano, ver por 22ª vez en mi vida Super Secreto. Yo la vi hace poco. Yo todos los años la veo. Hay películas que veo todos hay los que años. Volver. Es la que yo quiero ver todos los años y estoy un poquito atrasado. 30 años atrasado casi. ¿Qué? ¿No la viste hace mucho? ¿No la ves hace mucho? Mucho. Uy, lo que pasa es que igual te la digo. Demonia, ¿no? Bueno, pero. Hasta te hago las pausas. Yo la veo, creo que. No sé si todos los años, pero cada dos años seguro. No cuesta nada, es como. No, hubo una buena época que la pasaban en Telefe o en la tele abierta todo el tiempo. Casi todos los sábados en algún canal estaban pasando Super Secreto. Ojalá en algún momento algún festival haga algo con eso. Bueno, yo hace poco. Que alguien haga algo. Yo hace poco enganché en volver una película muy mala, pero que me hizo pensar en eso, en el cine argentino de esa época, no sé, Atracción Peculiar. Es la última película que hizo Olmedo, se estrenó dos días después o dos días antes de que se mate. Se muera. No, bueno, se mató. Se murió. 89, 88-89. Muy mala. Muy mala. Pero todo el tiempo pensando en esas producciones de Aries y que, creo que era la industria. Y bueno, eso está bueno. Me parece que te mueve un poco el cerebro. Te lo agiliza. Esperemos que eso sea algo que haya logrado también esta edición de el podcast Encerrado. Bueno, ¿hacemos las remeras de armar tu propio algoritmo? Sí. Listo. Totalmente. Ya van a estar a la venta. Ahí está. en nuestro kiosco. Que si esto lo escuchan con el año empezado, sea uno de los mejores años de vuestras vidas, aunque con, el panorama pueda con no, que sea no, un poco no mejor pedirlo, que este. Pero que sea un gran año, en el mejor de los sentidos. Vamos, fuerza, carajo. Sí, lo intentaremos. Vale. A ver, cositas lindas. Sí. Bueno, adiós. Felicidades. Chao, chao.